Se acabó. Tengo miedo a la vida, a la muerte. Miedo a dejar de ser fuerte, que me falle la suerte. Miedo reside también en la mente valiente. La cultura del miedo está presente y tú pierdes. Tengo miedo a la vida, a la muerte. Miedo a dejar de ser fuerte, que me falle la suerte. Miedo reside también en la mente valiente. La cultura del miedo está presente y tú pierdes. Soy espectro eterno, resido en vuestros sesos. Yo toco ese botón y se te encogen tus dos huevos. Voy allí cuando cuelgas la mano de la cama, o saliva tragas cuando miras muñecas de porcelana. En la muerte, en la traición, en el dolor, soy un gigante manejado por el poder para controlar la gente. Voy dentro de un preso que paga pena en cuerpo o en estómagos llenos de polvo cruzando aeropuertos. Estoy en Israel, Afganistán, Irak, en una fuga nuclear o la tercera mundial, en la carencia de ideas de un guionista o en la idea de otro nuevo George Bush con distinto collar. Si Arnold te manda al corredor, allá estoy yo, dice crack, que oculto la verdad. En el que debe y no tiene me ven, o los que huyen de la ouija, voy contigo pa'l dentista. O si una rata te asusta, si sueñas, corres por racistas o gritas y te oye el que no debe, muy en breve tú me avistas. Si tentas, mientes o arrepientes, soy ese presente ente que bloquea cada punto de tu mente. Siéntenme cuando mencionan el dichoso botón rojo, poco molo porque tomo hon, desliza pantalón desde calzón con los cojones más regordos. Miedo soy, miedo me llaman, miedo nuestro y de vosotros. Luces apagadas, abre los ojos, no ves nada. Oye los gritos que no paran y la noche no se acaba. La muerte ya no me habla cuando antes susurraba que la lluvia me mojaba y que el fuego me quemaba. Juan sin miedo ya no estaba y solo estaba en su casa, sin nadie que le amara, sin nadie que le escuchara. Está vacía la cuchara, está vacía la mirada y sus heces en su ropa ni siquiera se cambiaba, porque la tía tica, la tía tica, abandonado en su casica sin familias. Es el miedo al olvido de una vida, miedo sin fronteras, miedo por justicia, miedo en las guerras, miedo a la política, a sus mentiras podridas, miedo a la ira, al odio en las pupilas que te miran, a no ayudarte si podía y no sabía. El miedo en la barriga se anida, con tu mente juega una partida que te ganas y los nervios no afinas. Miedo paso cada día, miedo paso en cada salida, sin saber lo que avecina. El futuro se aproxima y solo quedará ruina. Ese miedo entra en la cultura como el coco en la cuna. Siempre alguien te vigila, miedo a la policía, acabar entre rejas por el resto de tu vida. Afrontar esos miedos muchas veces se complica. Al afrontar todos los miedos, el tiempo te obliga. Tengo miedo a la vida, a la muerte. Miedo a dejar de ser fuerte, que me falle la suerte. Miedo reside también en la mente valiente. La cultura del miedo está presente y tú pierdes. Tengo miedo a la vida, a la muerte. Miedo a dejar de ser fuerte, que me falle la suerte. Miedo reside también en la mente valiente. La cultura del miedo está presente y tú pierdes. Si con miedo vas, no serás. Y más, más mierda te llega. Seguridad no llevas. Si abres gas, te cegas. Coleras con colegas. En traseras problemas. No te enteras, te cebas. Con miedo la verdad se quema. La voz vuela. Hablo de halo, de luz, de vela. Quedas solo. Pasito a pasito. Huela lo que huela. No corras, oigas lo que sea. Estás solo. Insiste hasta que veas la mierda que chorrea. Mareos, horrores y mareas. Se surfea o bucea. Angustia crea. La mar del mar. Cuando se cabrea, ojo por ojo, lo que venga, colega, con los temores, una odisea. Ave María, purísima o lo que sea. A ver, Mari, estás loquísima y lo que acarrea. Si te aprieta la correa, padeces diarrea o lo que sea. Indigestión o sugestión, pon atención al miedo de no tener remedio a una mala situación, de estar en medio de una inmolación o masiva destrucción a mano del hombre. Ríos de sangre, balas, armas y malas normas. Son miedos, fobia, reality diario que te agobia, agobia, agobia, agobia. El miedo es un ávido lector de tu mente. El miedo puede verse en los ojos de la gente. El miedo puede hacer que te sientas impotente. El miedo de pensar que te enfrentas a la muerte. El miedo te bloquea, te noquea. El miedo se contagia vía ósea. No dejes que ese miedo te posea. Al miedo de ser pijo y despertar diciendo sea. Miedo de mi mente me miente constantemente. Miedo lo siguiente, un fuerte castaño de dientes. Miedo a la enfermedad, miedo de la seriedad. Miedo a la tristeza, soledad. El miedo juega sucio y te provoca ansiedad. El miedo al universo, al no saber. El miedo a la catástrofe, al que deje de llover. La rabia es que el madero nunca deje de joder. No veas si da miedo un imbécil al poder. El miedo a la impotencia, coño, y no poder joder. El miedo de engancharse, tío, y acabar cadáver. Intentas esquivarlo, pero el miedo es más clever. Sube supera situaciones chungas y él ya nunca está. Hay que saber cuándo darle la espalda y decir basta. Si sueñas por la noche y no controlas, te molesta. Mi amigo es mi miedo, subo en él y digo basta.